Radio Universidad presenta. Estás a punto de cruzar el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estás del otro lado. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente en otro programa de Del Otro Lado. Como le prometimos la semana pasada, vamos a seguir aquí platicándole acerca de los ovnis y todo lo que conlleva el concepto de ovni, que incluye extraterrestres, incluye las naves espaciales, incluye por ahí dos, tres fenómenos que tienen que ver con el tema, abducciones, vistas de contactos cercanos. Ya me distrajo acá. Un saludo a Lalito Carrillo, que se acaba de poner sus ojos de alien. Y también a Sidney Torres, que está en los controles técnicos. Y obviamente, pues aquí al señor Enrique Aguilar, que está conmigo. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Diviértase, disfrute estos momentos, la verdad. Y no espere, créame, no espere tener ninguna experiencia de este tipo usted. No sé si estés de acuerdo conmigo, simplemente disfrútelo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y además, si algo te ha pasado a ti que nos estás escuchando por ahí, pues te servirá de reflexión, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, yo no, para la gente que normalmente, pues bueno, no cree en este fenómeno, yo sí le desearía que algún día viera uno para que despertaran. Pero realmente, o sea, sí es impactante ver una cosa de esas cuando no estás acostumbrado. O sea, bueno, hace un momento fuera de micrófonos yo te comentaba que yo llevo viendo estas cosas desde que yo tenía 5 o 6 años. Entonces, pues ya para mí ya no es que sea normal, o sea, sigue siendo anormal para mí ver un objeto volador no identificado, pero vamos, ya no me espanta. Oye, ¿y tú lo atribuyes a algo? Porque hay gente que ni yendo a bailar a Chalma ve nada, ¿eh? La verdad. No, lo que pasa es que a mí se me hace que yo soy el extraterrestre, ¿verdad, Lalo? O hay gente que tiene esa facultad de percibir ciertos fenómenos extraños, ¿no? Puede ser. De hecho, por ahí hay algunas cositas que bueno, esto sí no lo voy a decir al aire, eso ya te lo comentaré bien, así, señor, personalmente. Pero sí creo que hay alguna razón por la que un servidor, como algunas otras personas que hemos tenido en los avistamientos, es que lo seguimos viendo. Pero eso sí te lo voy a comentar fuera de micrófonos, porque no sé, o sea, se puede prestar a malas interpretaciones, sí, o controversias. Aquí mande usted. Shh, cállate. Dice, ya me descubrió Lalo, hombre. Bueno, sí, soy extraterrestre, ¿qué? Vengo del plano, no es cierto. Un servidor, Luis Domínguez, lo saluda, ya nos presentamos. Le recordamos que tenemos en cabina un teléfono que es 826-1347. Comuníquese con nosotros, cuéntenos sus experiencias, si quiere contarlo aquí al aire, que por cierto, le hacemos una invitación al señor Adrián René Contreras. Claro, y de pura casualidad escucha el programa. Por favor, comuníquese con nosotros, señor, porque queremos que esté con nosotros aquí en el programita. Al 826-1347. O 48. O 48. Sí, ahí en el 48 lo atiende el buen Enrique Aguilar. O el 47 será en cabina. El 47 en cabinas, exactamente. Así es que, pues, un llamado al señor Adrián René Contreras, que si nos está escuchando, póngase en contacto con nosotros. Lo conocemos, tenemos el gusto de conocer a Adrián y sabemos que es buena persona. Yo nomás por la televisión. Y gusta de compartir estas cosas, ¿no? Sí, así es. Ojalá, y si alguien conocido de él, algún amigo, pues comuníquele. Sí, vamos a agradecer mucho. Que lo andamos buscando. Okay, yo de hecho lo vi hace poco aquí por el centro paseándose, pero como no tengo el gusto de conocerlo personalmente, sí. O sea, yo sí me... No lo abordaste. No, yo sí me chiveo así de que, oiga, señor, ¿qué cómo va a decir hoy? Pues este cuate me va a saltar o me va a hacer algo y luego con la altura que me cargo, pues no, pues olvídate. No le voy a dar hasta un ataque. Y esta semana, la semana anterior les prometimos... Adrián es muy alto también, ¿eh? Pues sí, sí es cierto, tienes razón. Bueno, entonces ahí se me pone, dice, a ver, pues unos trompones, a ver cómo nos toca. Bueno, vamos a hablar, como les prometimos la semana anterior, vamos a hablar acerca de los hombres de negro, que si usted no los conoce, y que de hecho aquí el buen Enrique Aguilar no tampoco tiene el gusto de conocerlos, te voy a prestar las películas para que las veas. Bueno. Están entretenidas, o sea, no están así como, así tan jaladas de los pelos como algunas otras películas de ciencia ficción o de terror. Estas yo creo que te van a gustar, te las voy a prestar. Es más, están para verse en familia, se las puedes ver con tus hijos. Y te aseguro que tus hijos se van a entretener. Es que fíjate que, bueno, usted ahorita que dijiste eso, yo me puse a reflexionar un poco sobre esto, porque Yo tengo un programa que se llama Entre Letras y Palabras, que pasa los viernes a las 7 de la noche aquí en Radio Universidad. Y una de mis invitadas, aproximadamente de una vez cada mes, es Gaby Darvel, que tal vez tú reconozcas. Ella es, trabaja con nosotros en televisión y es cuentista. Ah, Gaby, sí, Darvel. Ya me acordé de ella. Escribe cuentos muy interesantes. Y ella habla de esas personas. Pero no sé si estamos hablando en la misma frecuencia, porque ella habla de que en ciertas fotos de familia, lo dice en un cuento, aparece siempre una figura vestida de negro que aparentemente está distraída o que nadie la ve. Y dicen ellos, bueno, ¿y esa señora a qué horas apareció, no? Bueno, no sé si sea lo mismo. No, bueno, de hecho no está muy familiarizado con esto, pero pues... ojalá salga por ahí uno de esos en una de mis fotos. A mí me gusta, bueno, al menos a mí me gustaría. Tengo por ahí unas fotos medio macabras, que tomé en Guadalcázar, que por cierto a la gente de Guadalcázar, si alguien nos escucha de por allá, un saludo. Yo quiero volver, la verdad a mí me encanta Guadalcázar, y lo invitamos también a usted si quiere conocer un lugar de veras bonito. No es turístico, no es un lugar así como para irse de vacaciones, pero así como que para ir de visita, comer ahí a gusto con la familia, está todo dar. De veras, yo se lo recomiendo. Ahí está la joya, muy cerca está la joya, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, entonces, pues los invitamos a Guadalcázar ahí. Está muy padre. Y tengo unas fotografías de por ahí que algún día les compartiré. Bueno, los hombres de negro. ¿Quiénes son los hombres de negro para los que no lo sabían y que no conocen ni siquiera las películas? Pues esto, hasta la fecha, es un gran misterio de la policía, de que la policía, los científicos y algunos ufólogos no han querido o no han podido investigar a fondo, por lo tanto no han comprendido en su cabal dimensión qué son los hombres de negro. Y yo, según yo respondiendo la pregunta, bueno, los llamados hombres de negro en sí es un tema difícil, escabroso para muchos, porque existen muchas especulaciones. Unos comentan que son agentes de la KGB, de la desaparecida Unión Soviética. Otros afirman que son agentes del FBI. Otros más opinan que son un grupo terrorista financiado por las mafias norteamericanas e italianas. Otros cuantos señalan que son un grupo de brujos y hechiceros que han formado una orden secreta y que realizan prácticas ocultistas. Y el restante opina que son extraterrestres o espías cósmicos, que es lo que se asemeja más a lo que nosotros estamos tratando en esta ocasión. Y pues para contrarrestar todo este mar de dudas, aquí les vamos a tener un breve pero sustancioso artículo que encontramos por ahí en internet acerca de los enigmáticos hombres de negro. Y pues para ubicar más o menos el origen de estos, hay que levantar la mirada hacia el espacio exterior, ya que hay que ubicarlos en el cosmos, ya que dicen que son extraterrestres, una especie de espías siderales, los cuales están formados por agentes especiales provenientes de distintas razas de alienígenas. Los objetivos que persiguen los hombres de negro, el primordial es establecer la paz mundial. Están infiltrados entre el bajo mundo y de alguna manera impiden muchas masacres y destrucciones. Ellos son los responsables de la desactivación misteriosa de las armas nucleares que un país piensa arrojar a otro. Hacen llamadas anónimas a las autoridades con el fin de delatar a grandes mafias del narcotráfico. Protegen sin que se dé cuenta nadie a hombres importantes que son piezas claves en el mundo, cuya muerte podría provocar conflictos tremendos y hasta una tercera guerra mundial. ¿Cómo la ve? Caray, yo no estaba enterado de ellos. Sí, porque me quedaste viendo así. Es decir, es una especie de ángeles, ¿no? Algo así, exactamente. Por eso te digo que les van a gustar las películas a tus hijos. Oye, ¿y de cuándo, de qué época se tienen noticias estos cuates, Bueno, mira, no viene así una referencia exacto. Pero fíjate que hay hombres de negro que han aparecido no en películas, más bien en series animadas que datan de finales de los años 70. Entonces, los hombres de negro, pues bueno, yo podría presumir que más o menos son de esa época. De esos años. Más o menos como en los años 70. Debe de ser, inclusive yo creo que de antes, porque al parecer hay hombres de negro inmiscuidos en el famoso caso Roswell, no sé si hayas escuchado hablar de él, que bueno, la próxima semana vamos a hablar acerca del caso Roswell. Y el caso Roswell data de, si mal no recuerdo, de finales de los años 60, mediados finales de los años 60. Por aquí traemos el dato, entonces quiere decir que igual y hasta en los 50 ya vi, no sabemos. Algo hay, exacto. Dice aquí Lalito que nos queda un minuto, pero también dice acá que existen hombres de negro en el Pentágono, en el Kremlin, en Inglaterra, China, Japón, en todas partes de los cinco continentes. Las personas que los han visto los describen como varones humanoides vestidos impecablemente con traje o con ropa negra. Y testimonios de decenas de personas los han visto descender de naves espaciales y detrás de cada suceso de importancia mundial. Esto sí ya creo que ya está muy fuera de lugar, porque realmente, bueno, al menos lo que yo conozco de los hombres de negro no es que anden paseándose en naves espaciales, se andan paseando entre nosotros como cualquier como persona si tal normal. Cosa. Así es. Y bueno, vamos ahora sí a la segunda parte de la leyenda que comenzamos la semana pasada, porque si no van a decir, oh, otra vez nos van a empezar otra. No, vamos con la segunda parte de La Loca Zuley y volvemos con más desde el otro lado aquí en Radio Universidad. Finalmente, Rodolfo y Claudia se hicieron novios y este se extendió por varios años, durante los cuales se amaron. En verdad, ella lo quiso con ímpetu y ciegamente, al grado de advertir en él todas las virtudes de un noble caballero, los conocimientos de un sabio y las cualidades de un gran hombre. En fin, para ella era lo máximo. Deseo para ti una felicidad grande como la mía y quiero que todas mis amigas sean felices, que amen como yo y claro está que sean correspondidas. Cálmate, hermanita, pues ¿qué te picó? Sí me da gusto verte así, pero como que ya te la estás tomando demasiado en serio. Claro que es en serio. Amo todo lo que me rodea y te confieso que mi amor llega hasta las estrellas. Hasta creo que ellas tienen mucho que ver con nuestra felicidad. ¿No lo crees? Bueno, Claudia, yo no sé mucho de astronomía o de astrología, aunque he oído mucho esas pláticas que algunas personas tienen con la familia cuando hablan de las constelaciones. Y la verdad, siempre las he tomado medio en serio, medio en broma. Pero ahora que tú dices eso, pues lo tomaré más en cuenta y te diré que me llamó la atención ese libro que le prestaron a mi mamá, uno que habla de los signos del zodiaco para prevenirnos de ciertas amenazas. Pues yo creo que el amor lo resuelve todo. El amor es sinónimo de bienestar. Si todas las cosas las resolvemos con amor, nada se opondrá entre nosotras. ¿Sabes qué, Betty? Pronto voy a contraer matrimonio. Y sentiré mucho dejar nuestra casa y sobre todo separarme de ti, de mamá. Pero como tú también tienes novio, podré partir tranquila, aunque no tanto, porque sé que me has ocultado las penas que has pasado con Braulio. Pero estoy segura que ya casados las cosas cambiarán entre ustedes. Pues mira, Claudia, no estoy lo que se dice locamente enamorada de él, pero creo que lo quiero suficientemente como para hacerlo mi esposo y vivir en armonía. Al poco tiempo, Berta Zuley contraería matrimonio con su novio Braulio. La felicidad que la embargaba se reflejaba claramente en su rostro y en el de Claudia, quien siempre había deseado lo mejor para ella. Y con este motivo se celebró una gran fiesta, en la que por supuesto se encontraba Rodolfo, pues el muchacho ya era considerado en la casa de su novia como un futuro miembro de la familia. Era lo que en ese tiempo se llamaba novio oficial. Semanas más tarde y profundamente emocionado y motivado por la boda de su cuñada, Rodolfo fue en una luminosa noche de octubre, cuando la luna brillaba en todo su esplendor, a casa de su novia, y platicaba con ella entre la reja de su alcoba. Claudia, hace tiempo que llevo conmigo este anillo que perteneció a mi abuela y me regaló mi madre. Ahora te lo entrego en prueba de mi amor. Siempre lo llevaré conmigo, toda mi vida, te lo juro. ¿Me amarás como me amas ahora, suceda lo que suceda? Te amaré eternamente como ahora. Porque no creo que haya forma de amar más de lo que ahora te quiero. Yo, en cambio, nada te pregunto, porque si dudara del amor en el futuro, empezaría a llorar en este instante. Muchas citas como esta hicieron las delicias de los enamorados, quienes también salían con frecuencia a divertirse. Iban al cine, al teatro y diversos lugares. Un día, Claudia, quien sentía mucha confianza hacia Rodolfo, le informó sin preocupación alguna sobre una propuesta que le habían hecho. Rodolfo, tengo algo que informarte. Sí, ¿de qué se trata? Pues, fíjate que un amigo de mi mamá, que es escultor, me ha pedido que pose para él, porque tiene el encargo de hacer nada menos que a la Virgen de la Soledad, y dice que mi rostro le parece perfecto para su propósito. Pero, ¿por qué la Virgen de la Soledad? Si tú siempre tienes compañía, y sobre todo, me tienes a mí. Es que no esculpirá mis sentimientos, sino solo mi rostro. Pero claro, yo le dije que le resolvería después de consultarte. ¿Qué opinas, mi amor? Claro que estoy de acuerdo, mi amor. Y creo que no le costará mucho trabajo, puesto que esculpirá el rostro de una virgen copiado de otra virgen. Gracias, Rodolfo. Yo sabía que me comprenderías. Así transcurrieron los días, los meses y los años en torno a aquella relación de amor incondicional. Rodolfo y Claudia por fin formalizan su compromiso y ponen como fecha de la boda el día en que ella cumpliría años. Llega la tan ansiada fecha, más pronto de lo que esperaban, y la casa lucía con adornos y flores blancas. Todo era ir y venir, entrar y salir, pues para ella era el acontecimiento del siglo. La boda se celebraría a las 12 horas en el templo de San Miguelito, del barrio del mismo nombre. A las 11 de la mañana, la casa ya era pequeña para contener a tanta gente que se había dado cita para asistir a su boda. Pero qué hermosa luce, mi hermanita. Betty, qué agradable sorpresa. ¿Cómo crees que me iba a perder tu boda? Sé lo importante que es para ti este suceso, y también lo es para mí. Pero mira, déjame presentarte a mi bebé, tu sobrinito. Braulio, mi amor, deja que lo cargue un momento. Aquí lo tienes, cuñadita. Y muchas felicidades. Qué gusto que Rodolfo y tú cumplan por fin su sueño. Gracias, Braulio. Ay, mira, pero qué hermoso bebé. Oye, Betty, ¿mi mamá ya conoció al bebé? Sí, fue la primera que lo vio. Ella nos recibió. También se quedó encantada con él. ¡Qué bueno! Toma, Betty. Ya debo irme. En un rato nos vemos en el templo. Sí, hermanita. Vayan con cuidado. Y estamos de regreso aquí en De Del Otro Lado, tratando el tema de los ovnis y todo lo que hay alrededor de él. Habíamos dicho que nos íbamos a aventar nomás dos programitas, pero nomás porque hay muchísimas cosas todavía que tratar, nos vamos a aventar otro programa más. Este se lo dedicamos exclusivamente al tema de los hombres de negro, que por cierto, yo todavía como que no veo muy convencido aquí al señor Enrique Aguilar. Bueno, ya en sí, pues yo tampoco nunca he visto un hombre de negro así como para decir que existen, pero ya con el hecho de ver las películas, pues ya... ¿Cómo se llaman las películas? No, así se llaman, Los Hombres de Negro. Ah, sí. Sí, las han pasado incluso en la televisión varias veces. Hay la parte 1 y la parte 2. Pero las dos están muy divertidas. Ah, pues para nomás para que te des una idea de cómo te vas a divertir, uno de los protagonistas es Will Smith, que fue protagonista de la serie de El Príncipe del Rap. Y también... Y está pues, el señor... ¿cómo se llama...? Ay, ¿cómo se llama este actor? Ay, bueno, ahorita me acordaré. Hay un actor muy famoso también ya de talla, que es la pareja de Will Smith en la película. Y pues bueno, seguimos hablando de los hombres de negro. Antes de que aquí el buen Enrique, por aquí le pasamos una lista de los tipos de hombres de negro que supuestamente hay. Pero antes de eso, déjame decirte, mi buen Enrique, y a usted que nos está escuchando en su casa, que los hombres de negro supuestamente no hablan, bueno, o casi no hablan, más bien actúan, se comunican telepáticamente entre ellos y tienen sus misiones que cumplir y su territorio que cuidar. Tres hombres de negro cuidaron a Margaret Thatcher cuando era presidenta del Reino Unido, buen dato. Algunos otros estuvieron cuidando a Richard Nixon hasta que sucedió el caso Watergate. Y cada presidente norteamericano tiene de 2 a 4 hombres de negro que los cuidan, pero nadie los ha encontrado. ¿Y cómo se sabe lo de Margaret Thatcher? ¿Porque aparecen en las fotos o qué? Pues no sé en qué se basen para decir esto, pero por lo pronto la información está interesante. Ahí sí me mantengo escéptico. Bueno, aquí hay una clasificación. Primero son los gumos. Son seres que vienen de la galaxia Alpha Centauro. Son de piel muy blanca y sus ojos no están orientalizados como sus demás hermanos del cosmos. Cuando adquieren forma perfectamente humana son rubios y pueden cambiar a voluntad el color de sus ojos. Viven en Canadá, Norteamérica, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Los ofos son seres provenientes de la nebulosa del cangrejo. Son de piel muy blanca y tienen los ojos orientalizados. Cuando adquieren la forma humana su cabello es negro o café oscuro. Viven en Europa, Rusia y Australia. Los hallaos vienen de la constelación de Cáncer. Cuando tienen forma humana son de piel bronceada y más bien de estatura un poco más baja que los primeros. Sus ojos están semi-orientalizados y su cabello es lacio, negro o café oscuro. Viven en Latinoamérica y Puerto Rico. Los Ghostal viven en la galaxia clasificada por los científicos como la AXM-427, pero que los alienígenas los llaman galaxia Godstal, son cambiantes, o sea que no pueden ser, o que pueden ser blancos o amarillos a voluntad. Cuando adquieren forma humana tienen los ojos orientalizados y su cabello puede ser negro o café oscuro. Viven en Norteamérica y en toda Asia, confundiéndose con los chinos, tibetanos, nepaleses, birmanos, hindúes, etc. Los Hayaks vienen de la constelación de Capricornio. Cuando toman forma de humano poseen todo el tipo árabe y precisamente viven en Arabia, Medio Oriente y parte de la India, Turquía, Irán, Irak, península del Sinaí y sus alrededores. Los Nooks viven en las Pléyades. Cuando adquieren forma humana son negroides y toscos. Es por ello que su campo de acción se encuentra en todo el continente americano y el Caribe. Los Rasen viven en la Osa Mayor. Cuando adquieren forma humana son de rasgos decididamente orientales, pero de piel más blanca que los Godstal. Viven en el Japón, con los esquimales en Oceanía, Hawái, las Hérbidas y las Islas Filipinas. Ahorita que estábamos dando las descripciones de los hombres de negro, ajá, así como que de repente como que sentí que estábamos diciendo servicio a la comunidad, se busca a un chavo de camisa blanca a cuadros, moreno, cabello todo cabello, peinado. Oye, ¿qué sería? ¿Cabello? Poco. barba de 3 días, todo el tiempo trae... Un día, hijo, parece 3 días, mi chavo, estás barbón, entonces. algo así se escuchaba las descripciones. Bueno, es que si usted no sabía, esos servicios a la comunidad en la televisión siempre los daba Enrique Aguilar. Por eso oía la voz más o menos así. Ya lo descubrimos aquí al buen Quique. Y bueno, fíjate, Enrique, que bueno, abundando un poco en este tema de los hombres de negro, hay un detallito por ahí que se me pasó mencionar. Es que ellos normalmente, porque por ahí decía que alguien los había visto bajar de naves espaciales y no sé qué, pero realmente los hombres de negro se especula que normalmente se transportan en automóviles, obviamente todos de color negro, y que el clásico de los hombres de negro, el auto que siempre usan, es el Cadillac. ¿Y están vestidos de traje o de traje, túnica? De traje, ¿no? Están ellos vestidos de traje, con unos anteojos negros, el traje obviamente todo negro y en su Cadillac negro. Bueno, ok, ya casi se acaba el tiempo, pero ¿tú qué presumes de esto, José Luis, personalmente? ¿Qué bueno, qué nos cuentas? Es que dice Lalo que sigue... Salud, Lalito. Ah, que le faltaron los lentes. Ah, bueno, los lentes. Ah, pues sí, cierto. Bueno, acá estábamos diciendo otro tipo de cosas acá con este Lalito. Bueno, que por ¿cuánto tiempo tenemos, Lalito? 4 minutotes, está bien. Bueno, ahorita de lo que me preguntabas, Enrique, bueno, yo en lo personal, obviamente pues nunca he visto a un hombre de negro así como para aseverar yo que realmente existan. Sin embargo, los hombres de negro que a mi parecer también de alguna forma se han vuelto una especie de leyenda urbana, a mi parecer, así con todas las características y todo lo que se está diciendo acerca de ellos. Más bien yo creo que se trata de una leyenda urbana. Pero fíjate que aunque dicen que los hombres de negro no hacen, supuestamente no hacen daño, hemos visto por ahí algunas películas, estoy hablando de películas de por allá de los 70, recuerdo haber visto alguna vez una, de finales de los 70, donde aparecen estos hombres de negro a una familia que acababa de ver a unos extraterrestres. Sí. Entonces estos cuates nomás de repente llegan, se aparecen en la casa, azotan la puerta, les dicen ustedes no vieron nada, los amenazan con que si hablan al respecto ellos se van a encargar de que la gente piense que ellos están locos, hacen 2-3 destrozos en la casa y se largan. Entonces, pues esa no es la actitud de lo que dicen aquí que son gente que busca la paz mundial y que son los que dan avisos para que se desactiven bombas nucleares y que no sé qué. Entonces, pues hasta cierto punto este tipo de cuestiones te confunde, ¿no? Porque te ponen así como que hay hombres negros buenos y hombres negros malos, pero se supone que los hombres de negro son para salvaguardar a la raza humana y que supuestamente ellos representan un vínculo entre la raza humana y la raza extraterrestre. Eso es lo que supuestamente quieren dar a entender en las películas que ya te mencioné. O sea, de hecho por ahí salen, pues obviamente ya es que a los norteamericanos no les gusta que sus películas se terminen siendo los norteamericanos los héroes, ¿no? Y pues esas no son la excepción. Exactamente. Y bueno, y entonces hablando un poco de todo lo que hemos dicho en estos días, siempre dentro de esas historias fantasiosas, incluso de fantasmas, dentro hay una categoría de estas que hay quien dice que le sucedió alguna, que tenía un problema y le sucedió una solución así como que venía de la nada, ¿no? Uh-huh. Sucedió lo increíble. Y mucha gente platica que apareció un hombre y me dijo, como aquello del terremoto del 85, no sé si tú recuerdas esa historia de que apareció un hombre y dijo, debajo de aquellos escombros hay una entrada y ahí hay no sé cuántos bebés. Y destaparon ese hombre se desapareció. Sí, y era un hombre de negro. Ya se me había olvidado esa historia. Y entonces destapan aquello y aparecen los famosos bebés, los niños del temblor del terremoto, que ahorita, bueno, son muchachos de 21 años. Yo conozco a una niña, una amiga mía es... De esas. Es de qué interesante. De la Ciudad de México. Muy bien. Sí, pues bueno, ya nos dice aquí Lalito que ya se nos terminó el tiempo. Y sí, efectivamente pudo haber sido un hombre de negro. ¿Verdad? Entonces, pues, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. No se pierdan nuestra emisión de la próxima semana, en la que ya vamos a darle fin al tema de los ovnis y también le vamos a dar fin a la leyenda de la loca Zuley. Y pues bueno, los esperamos aquí en una semana con más de Del Otro Lado, aquí en Radio Universidad. Si tienes algo que contarnos, escríbenos al apartado postal 456, dirigido a Programa de Leyendas. O bien, escribe a nuestro correo electrónico radio-leyendas@yahoo.com. Nosotros te contactaremos desde el otro lado. Radio Universidad presentó. En este momento, el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural se cierra. Solo por ahora. Acabas de estar del otro lado. Anfitrión, Enrique Aguilar Jiménez. Producción, guión y dirección artística, José Luis Domínguez. Musicalización, Beatriz Silva Proa. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.